El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 17 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que el programa lo construimos con lo que usted pide en el correo electrónico. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. Muy buenos días, Laura Rivero. Dice, tal vez es tonta mi pregunta, pero mi hija padece acné desde su adolescencia. Pregunta si existe alguna cirugía para el acné. La realidad es que este problema, que ahora entendemos ya con bastante detalle, sabemos que es producido por el desarrollo hormonal natural del cuerpo, como parte del proceso de maduración de nuestro cuerpo, se generan sustancias que pueden, entre otras cosas, alterar el comportamiento de las células que controlan a la piel. Es más fácil en esas circunstancias que la piel se ensucie, que la piel se llene de grasa, y la grasa sirve de alimento a las bacterias. Esta masa de grasa, células muertas y otras cosas más, se convierte en un caldo de cultivo para bacterias, por eso sale pus, etcétera, de las bolitas generadas por el acné. El tratamiento incluye pomadas, jabones, todo, en algunos casos, algunas pomadas con algún antibiótico tópico, algún antibiótico que va en la crema, no es un antibiótico que se tome. El tratamiento específico lo tiene que decidir el médico, porque existen obviamente distintos grados de acné. Es lógico. No todo mundo tiene el mismo problema de acné. Hay gente que no lo tiene. Hay gente que lo tiene tan desarrollado que le pueden quedar marcas por muchos años. Este problema se puede arreglar con facilidad, incluso ya cuando ya existen cicatrices. Para poder arreglar el problema se necesita seguir un tratamiento que probablemente puede durar semanas, meses o incluso años. Entonces, antes de recurrir a un cirujano plástico, que sería no para curar el acné, sino para reparar cicatrices muy profundas, es algo que muy rara vez ocurre en casos de acné, lo que hay que hacer es evitar que el acné llegue al punto en el que se llegue a ser necesaria una intervención mayor para arreglar la piel de la cara. Repito, existen muchos tratamientos, pero en lugar de mencionar un tratamiento u otro, es muy importante que sea el médico el que decide el tratamiento. Entonces, acuda a un buen dermatólogo especializado en atender a gente joven. Hay dermatólogos que tienen un amplio conocimiento de este problema y saben cómo tratarlo. No le recomendaría asistir inmediatamente a un cirujano a menos que el dermatólogo se los recomiende. Y estoy seguro que el dermatólogo se los va a recomendar solo en casos realmente espectacular. Seguimos con sus cartas. Alex Cebrián, gracias por tu carta. El motivo de mi correo es para preguntar acerca de una nota que salió sobre una cierta cantante, Adele, donde mencionan que hay pruebas científicas que explican por qué su canción produce tristeza. No sé si esto puede ser posible y mi duda aumenta, ya que he leído también varias notas en las que se habla de música o sonidos que pueden producir los mismos efectos que las drogas. Bueno, déjame decirte que no existe música que pueda producir los mismos efectos que las drogas. Esto se ha hablado mucho en el pasado, es totalmente falso. Es una leyenda urbana. Sobre si la música puede producir o no estados de ánimo, bueno, claro que sí, desde luego. Y francamente, todavía falta mucho tiempo para que mucha de la música más popular del mundo actual pueda llegar a ser tan expresiva como mucha de la música que se hizo en el siglo XVII, siglo XVIII, poquito la del siglo XIX, y algunas cosas que se hicieron en el XX, pero no de la música popular. Si usted nunca ha oído hablar de Ralph Vaughan Williams, por ejemplo, sabrá de lo que estoy hablando. Seguramente ha oído hablar de los Beatles, ha oído hablar de Rolling Stones, ha oído hablar de heavy metal, todos los grupos de heavy metal, pero probablemente no ha oído hablar de Ralph Vaughan Williams, que murió cuando los Beatles ya estaban trabajando. Williams escribe un tipo de música muy diferente y es profundamente expresiva. Pero no solamente puede expresar tristeza o alegría, puede expresar una gama de sensaciones que la música actual no expresa. Mucha de la música popular moderna, que es muy buena, hecha por instrumentistas y cantantes de altísimo nivel, se reduce a hablar nada más del asunto romántico. Nada más hablan, entre comillas, del amor. Y ya le he dicho, cubren toda la gama, van desde el amorcito corazón hasta la rata de dos patas. Todas las emociones que hay entre esos dos extremos son expresadas por esas piezas musicales, pero son las únicas expresiones. Otras emociones son expresadas por un tipo de música que poca gente hace en la actualidad. Entonces, sobre si la música puede generar tristeza o alegría, no necesitamos a un científico para que nos lo diga. Es algo que sabemos desde que la música es música, desde que existe la sociedad humana y desde que la gente hace música. Sobre el por qué la música puede evocar emociones tan intensas, allí sí hay muchas discusiones sobre qué es lo que puede producir, qué aspectos de la música son los que pueden producir este tipo de respuestas emocionales. Pero que la música lo puede hacer, y hay música que muchos llamarían vieja, que es mucho más efectiva para expresar emociones que vayan más allá del simple deseo de reproducción, y que es música realmente profunda. Alguna relación existe entre las partes de nuestro cerebro que procesan la música y las partes de nuestro cerebro que procesan emociones. Es posible ver esto con la ayuda de algunos aparatos. Por ejemplo, algunos sistemas modernos de resonancia magnética permiten ver qué partes del cerebro se activan cuando usted está pensando en algo. Qué partes del cerebro empiezan a consumir más oxígeno y comida porque las células están trabajando. Y si usted compara las partes del cerebro que se activan cuando una persona está sintiendo una emoción muy fuerte y cuando una persona oye una pieza musical que le gusta mucho, encuentra que son casi las mismas regiones del cerebro las que se activan. Obviamente hay una relación profunda entre nuestro entendimiento de la música y nuestra capacidad para sentir emociones. Más sobre esto y sobre otras preguntas al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hay un aspecto importante que hay que considerar al hablar de las emociones y la música. Uno de los aspectos más importantes en nuestra capacidad para manejarnos en una sociedad y para poder progresar como personas es nuestra capacidad para, por un lado, controlar nuestras emociones y, por otro lado, para aprender a expresar emociones más complejas y profundas. Si usted compara el tipo de emociones, el tipo de cosas que mueven a una persona con una cultura pequeña, independientemente de su nivel económico, a una persona que tiene una cultura chiquita, con una persona que tiene un desarrollo cultural amplio, que incluye escuchar muchos tipos de música diferente, no necesariamente vieja o nueva, simplemente música que no sea la misma que oye todo mundo, usted va a encontrar que la gente que tiene este entrenamiento emocional más avanzado es gente que disfruta más de la vida, que puede experimentar aspectos más profundos de la experiencia vital y que puede y que tiene mejores valores, que tiene valores más profundos, más humanos. Hay una relación estrecha entre la música y nuestro progreso como personas. Si usted oye siempre el mismo tipo de música y esa música expresa siempre las mismas ideas básicas, lo típico son las ideas románticas, el resultado es que pierde usted la posibilidad de utilizar la música como elemento para mejorar a su persona. La música puede convertirlo en mejor persona. Lo invita a explorar emociones difíciles, complejas y que pueden tener mucha relevancia para su vida personal. Uno de los aspectos más comunes en el mundo de la ciencia, por ejemplo, es precisamente la variedad de gustos musicales. La misma persona que le escucha, a YouTube, media hora después a lo mejor está escuchando Bach. Está casi inconscientemente buscando nuevas formas de entenderse emocionalmente con el mundo y utiliza a la música para experimentar esas emociones. Entonces, la música tiene un valor enorme en nuestro desarrollo como personas, lo ha tenido desde siempre, precisamente por su capacidad para expresar emociones. Gracias, aquí hay una carta, Rafael Quintana, y me mandas una liga a un blog. Voy a echarle un vistazo y en el siguiente corte lo comentamos. Seguimos con sus cartas. Quiero decirles que desde hace mucho tiempo hemos trabajado con la idea de presentar aspectos emotivos del conocimiento. La gente que se mete a hacer ciencia lo hace por emoción, pero por una emoción entrenada. Vive enamorada de su trabajo. Vive enamorada de la vida, del mundo. Por eso generalmente la gente que hace ciencia tiende a ser gente que expresa frecuentemente valores positivos en su vida, con su quehacer. Es gente que generalmente va a más, no necesariamente en lo económico. Si usted conoce a una persona así y la vuelve a ver 5 años después, nota cambios muy importantes y en general buenos. Es uno de los aspectos, hasta cierto punto, invisibles de la ciencia que dejan una huella positiva en la vida de todos. Es otro de los motivos por los cuales hablamos de ciencia en este espacio. Apreciable Enrique, gracias por lo que comentas. Gustavo, te comento que buscando en YouTube algún video o audio tuyo encontré que alguien llamado Geth está usando también el nombre del explicador. Tal vez debería registrar el explicador. Bueno, el explicador está registrado. Lo que pasa es que esta persona utiliza ese nombre en otro país. Hay un explicador en Brasil. Hay un explicador, un explainer en los Estados Unidos. Ya le dije que el nombrecito se iba a usar originalmente en circunstancias limitadas, momentáneas, pero por alguna razón se ha venido quedando. No se puede registrar un nombre en todo el mundo, a menos que vaya usted país por país a registrarlo. Y las personas que utilizan este nombre en Brasil, por ejemplo, lo usan desde antes que yo lo utilizara. A final de cuentas, el valor de este espacio, quiero creerlo, es lo que comentamos. Y de hecho, por la forma en la que me escriben muchos de ustedes, me queda claro, y se los agradezco, que me conocen como Enrique, no nada más como el explicador. Prefiero que me conozcan por nombre, prefiero que me hablen de tú. Ya lo hemos platicado. Gracias por lo que comentas. Sí, efectivamente hay gente que utiliza ese nombre y lo usa de manera legítima, hay que decirlo. Gracias por las cartas que sigo recibiendo. Eric Hernández, nos mandas una carta con una liga a una... Leo la carta. Te mando esta liga que encontré muy interesante para compartir con los radioescuchas, ya sea en el programa o por Twitter. Es de una animación interactiva que busca representar la escala de las cosas en el universo, desde lo más chico conocido hasta que lo que creemos que puede ser el universo entero. Estoy ahorita cargando esta imagen. Ya he visto otras así. Y la primera vez que vi una... Y son muy bonitas, realmente son muy, muy atractivas. De hecho, voy a poner la liga que tú mencionas en Twitter. La primera vez que vi esta idea en película, en video, pues, fue con una película hecha por el National Film Board of Canada, es decir, la Oficina Nacional de Cine de Canadá. Es una institución muy productiva, ha generado algunas películas maravillosas. Por cierto, si alguna vez llegan a ver una película que se llama Evolution en inglés, del National Film Board of Canada, véanla. Es divertidísima, es una caricatura, con una música además muy, muy agradable, que expresa con imágenes muchas de las ideas fundamentales de la teoría de la evolución. Es algo realmente muy bonito. Estoy viendo en este momento la escala que me mencionas. Está muy bonita la liga. Voy a presentarla a la gente que nos hace el favor de escucharnos vía Twitter. Recuerden que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Enrique-Ganem en Twitter. Hago una pausa y regresamos a este programa. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Fer Espinosa, soy relativamente nuevo, radioescucho tu programa, gracias por lo que comentas. Más allá de esta felicitación, me gustaría saber si tienen algún espacio para explicar cómo al tomar 5 cápsulas de medicamento distintas, cada una sabe cómo llegar a donde se necesita. Bueno, la realidad es que no es un asunto tan complicado de entender como parece. Los medicamentos son, a final de cuentas, moléculas con una estructura muy particular. Piensa en las moléculas de los medicamentos que tomas como si fueran llaves, como la llave que usas para abrir la puerta. Esa llave nada más va a poder activar una cierta cerradura. Ese es el chiste de las llaves, que no te sirvan para abrir cualquier cerradura. Cuando tú tomas una pastilla, estás metiendo millones de millones de esas llaves moleculares en tu cuerpo. Cada molécula es increíblemente pequeña. Cuando tú te tomas una pastilla, tu cuerpo se llena con esas moléculas. Hay moléculas de esas por todos lados. Cuando esas moléculas tocan a una molécula apropiada, ocurre el efecto de la llave y la cerradura. Las moléculas se unen una a la otra y al unirse tienen una cierta... Cuando tú cambias la estructura de una molécula, esa molécula cambia su función. Si una molécula antes no podía realizar una cierta reacción química, a la hora de pegársele la llave molecular apropiada, esa molécula cambia de forma y ahora sí puede realizar ciertas acciones. Si no tienes tú que programar a esas moléculas para que lleguen a un lugar particular para que tengan éxito. Basta con que las moléculas estén diseñadas para pegarse a otras moléculas específicas. La acción de los medicamentos en realidad es bastante más compleja. No puedes utilizar este ejemplo para explicar por qué todas las los medicamentos parecen siempre tener una acción específica en un cierto órgano del cuerpo. Pero el hecho es que en la gran mayoría de los casos tú puedes explicar por qué los medicamentos funcionan bien gracias a este fenómeno, al fenómeno de la llave y la cerradura. Acuérdense que pronto en el sitio web vamos a tener audios con preguntas y respuestas frecuentes. De esta manera vamos a poder mejorar la cobertura que ustedes nos piden sobre los temas que vienen en sus cartas. Gracias, Óscar Escalante. Quisiera que hablara del inventor de la televisión y sobre todo de Guillermo González Camarena. Lo vamos a hacer. El trabajo de don Guillermo es desde luego valiosísimo, muy importante, pero no fue él el inventor de la televisión de color, hay que decirlo. Platicaremos con más detalle del trabajo que hizo González Camarena. Él desarrolló una técnica que era mejor que otras, mucho mejor que otras de hecho, para reproducir imágenes a color en un televisor. Fue uno de los grandes, cruciales protagonistas del desarrollo de la televisión a color, pero no fue el único. Hay por ahí la fantasía de que el ingeniero González Camarena fue el inventor de la televisión a color y que los norteamericanos le robaron el invento. He oído reclamaciones similares con respecto a la penicilina, por ejemplo. Hay gente de España, de Rusia, de México y de muchos otros países que dicen que tal o cual persona de su país fueron los que inventaron la penicilina, pero que fueron que los americanos les robaron el invento. Eso, pues, desde luego no es cierto. Se los digo claramente. No es cierto que la televisión a color haya sido inventada por una sola persona. De hecho, si mal no recuerdo, las primeras transmisiones exitosas de televisión a color fueron realizadas en Alemania por el trabajo de ingenieros alemanes. Pero bueno, insisto, hay que poner en contexto el trabajo de González Camarena, que fue muy, muy importante. Pero no es lo que mucha gente piensa. Seguimos con sus cartas. Recuerden que cuando se repite una pregunta, generalmente trato de referirlos a programas anteriores. Esto va a cambiar con el sitio web. José Martín Díaz, gracias. Gracias por lo que comentas al principio del programa. Dices que normalmente escuchas el programa bajando los podcasts. Sí, efectivamente, me estoy dando cuenta cada vez más y más personas del auditorio están aprovechando la tecnología del Internet para complementar el esfuerzo que hacemos en la radio. El Internet realmente es una herramienta excelente para mejorar el alcance de un programa de radio. Claro está, ese alcance depende única y exclusivamente de que exista gente que nos haga el honor de escuchar. Seguimos con sus preguntas y comentarios. En tu carta dice, en uno de los programas, escuchaste que es muy fácil comprar fósiles originales en México. Y pues la pregunta es, si me puedes orientar en dónde comprar estos artículos, pues me gusta coleccionar. Mira, hay tiendas. Hay una cadena de tiendas que se dedica a la venta de minerales y también vende fósiles, pero no en todas sus sucursales. En el centro histórico, en una calle muy cercana al centro, en la República de Uruguay, nuestra primera casa, el primer departamento en el que vivimos, con mi familia fue en Uruguay y Correo Mayor, así que es una calle que más o menos tengo en mente. Uruguay, en República de Uruguay, hay varias tiendas de minerales que también venden fósiles. Es un buen lugar para comprar fósiles reales y además fósiles legítimos. Hay que decir que el sacar fósiles del suelo en algunas circunstancias puede llegar a ser peligroso. Peligroso en cuanto a que, formalmente hablando, los fósiles son propiedad de la nación, y curiosamente, por un aspecto de profunda ignorancia en materia científica, creo que todavía es el Instituto Nacional de Antropología e Historia el responsable legal por el control de los fósiles en México. En la práctica, desde luego, la Universidad Nacional y otras instituciones sacan grandes cantidades de fósiles para hacer estudios. Pero cuando menos hasta hace no mucho tiempo, la ley decía que una persona no podía sacar fósiles porque eran propiedad de la nación, y quien tenía que ver eso era el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mucha gente confunde la antropología con la paleontología. Los objetos antropológicos generados por el ser humano más antiguos que pueden existir, quizá tendrán unos 200.000 años. A un paleontólogo agarrar un fósil de 200.000 años le da asco, todavía como que huele a podrido. Los paleontólogos se acostumbran a trabajar normalmente con fósiles que tienen, digo, de menos un millón de años, ¿no? De preferencia varios centenares o incluso miles de millones de años, cuando es posible. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Enrique Guevara, quiero proponerte tres temas que de alguna manera están relacionados y creo que son muy interesantes. La estrella Betelgeuse, que comentan que podría estallar y que se podría ver en el cielo como un segundo sol. El planeta X, que puede cruzar la órbita de la Tierra y que puede traer cambios importantes en la Tierra. Planeta X. El cambio en los polos de la Tierra es el tercer tema. A ver, vamos a ver. Betelgeuse efectivamente podría llegar a estallar y está aquí a la vuelta. Betelgeuse es la estrella más brillante de la constelación de Orión, que es una constelación que se puede ver fácilmente en invierno. El centro de la constelación de Orión lo conoce todo mundo, hay tres estrellitas muy parejitas, todo el mundo les llama los tres reyes magos. Esta estrella está en la etapa de gigante rojo. Es una estrella que ya está muriendo, que ya pasó por la etapa normal de su funcionamiento, y en cuestión de poco tiempo, casi seguramente va a sufrir un colapso violento e inmediatamente después una explosión. Se va a convertir en una supernova. Una supernova puede tener una luminosidad verdaderamente espectacular, y una supernova que ocurre aquí a la vuelta, una supernova que estalla a 600 años luz, la distancia, la mejor estimación que tenemos de la distancia Betelgeuse es de 643 años luz. La luz de esa estrella tardó 643 años en llegar hasta nosotros. Y es mucha luz, por cierto. Esa estrella es 140.000 veces más luminosa que nuestro Sol. 140.000 veces. Si esta estrella llegara a estallar, se podría hacer probablemente más de un millón de veces más luminosa. Si esto llegara a ocurrir, esa estrella sería más brillante que la luna llena. De un solo puntito del cielo saldría más luz que la luna llena. Probablemente llegaría a rivalizar a la intensidad del Sol. Todo depende de qué tan violenta sea la explosión. Sabemos que las supernovas tipo 2, las que se producen por la explosión de una estrella grande, pueden llegar a generar muchísima energía, que depende del tamaño de la estrella y de los mecanismos de la explosión. Sabemos cuál es la masa de Betelgeuse. Betelgeuse tiene una masa de entre 18 y 19 veces la masa de nuestro Sol, bastante más grande. Y lo que no conocemos con suficiente detalle son los mecanismos de detonación de una supernova. Así que no es fácil calcular qué tan brillante va a ser Betelgeuse cuando explote. Si Betelgeuse se queda a 600 años luz de distancia de la Tierra hasta que explote, podría poner en serio peligro al ecosistema terrestre. Ahora, ¿cuándo va a estallar Betelgeuse? Pues probablemente en el próximo millón de años. Y en el próximo millón de años, no solamente ya no vamos a estar usted y yo aquí para preocuparnos, tampoco van a estar nuestros recontratataranietos, por un lado. Por otro, a lo mejor ya no salimos del sistema solar si es que no nos hemos aniquilado como consecuencia de nuestro infantilismo tecnológico. Y finalmente, Betelgeuse, al igual que el Sol, gira alrededor del centro de la galaxia. Y al hacerlo, va cambiando su relación de distancia con nosotros. ¿En dónde va a estar Betelgeuse dentro de un millón de años? ¿Qué tan lejos o cerca va a estar del sistema solar? Eso es lo que va a determinar qué efecto real va a tener esa estrella cuando estalle. Pero bueno, de que va a estallar, es casi seguro que va a estallar, y de que eso va a tener un efecto importante en el sistema solar, eso puede usted jurarlo, puede usted apostar por eso. Sobre si ese efecto va a llegar a ser tan grave que pueda destruir al sistema solar o algo así, eso sí está... Da la impresión que no. ¿Por qué? Betelgeuse no es una estrella muy rara. hay muchas estrellas más o menos del tamaño de Betelgeuse. A lo largo de la historia de nuestro sistema solar, que ya tiene 4.580 millones de años, seguramente han estallado varias estrellas relativamente cerca del sistema solar, lo suficiente como para producir algún efecto que nosotros en la actualidad llamaríamos peligroso. A pesar de eso, la evolución no se ha detenido, no ha desaparecido la vida en la Tierra, ni mucho menos. Por eso no me preocupa demasiado que llegara a estallar Betelgeuse. A lo mejor sí podría darle una muy buena zarandeada a la sociedad humana, pero tengo la sensación de que a lo largo de la historia de la Tierra han ocurrido muchos casos como esos, de una estrella relativamente cercana que estalla, y aquí estamos usted y yo, y aquí está todo el ecosistema terrestre. Creo yo que, cuando menos en el corto plazo, nosotros los seres humanos somos mucho más peligrosos para el ecosistema que lo que puede hacer una estrella como Betelgeuse. Ahora, la segunda pregunta, el planeta X que puede cruzar la órbita de la Tierra y puede traer cambios importantes en nuestro planeta, afortunadamente no existe la menor sugerencia de que exista ese planeta X. Es decir, no parece existir un planeta en nuestro sistema solar que tenga una órbita muy, muy excéntrica y que de vez en cuando se acerque al centro del sistema solar y al hacerlo su gravedad altere a los demás planetas. La primera evidencia de esto, de nuevo, es la estabilidad de nuestro planeta y la estabilidad de la vida en la Tierra. Póngase a pensar, la Tierra tiene 4.580 millones de años de edad, la vida tiene probablemente cerca de 4.000 millones y está en perfecto estado. Si existiera un planeta que de vez en cuando se acerca al centro del sistema solar y con su gravedad afecta a planetas como la Tierra no tendría una órbita tan estable. Si algo desestabiliza a la Tierra, sería muy, muy difícil conseguir que la Tierra de nuevo tomara una órbita estable. Es decir, si algo en el pasado hubiera desestabilizado a la Tierra tendría una órbita inestable en la actualidad, o muy excéntrica. Se acercaría mucho al Sol y se alejaría mucho. Si la Tierra tiene esta órbita tan estable, es casi seguro que a lo largo de estos 4.580 millones de años, nada se le ha acercado lo suficiente para, con un jalón gravitatorio, sacarla de órbita. Si no ha pasado en 4.580 millones de años, ¿qué nos hace suponer que puede pasar de nuevo? ¿Qué podría suceder si por accidente nos topáramos con algo en nuestro camino alrededor del centro de la galaxia? Pero no parece existir ningún objeto dentro del sistema solar que forme parte del sistema solar que sea capaz de hacer una cosa como esas. Si el planeta X, en pocas palabras, no existe. Se habla mucho de él, no existe. El cambio de los polos de la Tierra. Hay varias películas, por ejemplo, una que se llama El Núcleo, Misión al Centro de la Tierra o algo así, que tratan precisamente de desastres que se supone podrían ocurrir si el eje de la Tierra de pronto se invirtiera. La realidad es que a lo largo de los últimos 2 millones de años han ocurrido quizá una o dos docenas, ya lo comentamos en otra ocasión, de inversiones en los polos terrestres. Si es algo que pasa a cada rato, no es algo realmente raro. Así que si vuelven a cambiar de posición los polos de la Tierra, no creo que pase nada. Más sobre esto al regreso del siguiente corte. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. ¿Es cierto que el campo magnético terrestre es un escudo contra la radiación del espacio? El espacio está lleno con pedacitos de átomo que viajan a gran velocidad. Estos átomos rotos pueden ser arrojados por muchas cosas diferentes, por ejemplo, por supernovas, por eventos violentos en el centro de nuestra galaxia, por ejemplo, por las circunstancias que hay cerca del pozo negro que hay cerca del centro de la galaxia, por mil motivos diferentes, el espacio está lleno con pedacitos de átomo que viajan a gran velocidad. A eso le llamamos radiactividad. Y bueno, obviamente esa radiactividad no es buena para nadie. El campo magnético terrestre desvía a muchas de estas partículas cargadas, y una de dos, o las pone en órbita de la Tierra y nunca chocan contra nuestro planeta, o chocan contra nuestra atmósfera, pero con menos energía de la que llevaban, y toda esa energía la depositan en la atmósfera. Son pocas las partículas de ese tipo que llegan a la superficie terrestre. Por un motivo o por otro, el campo magnético terrestre reduce la cantidad de radiactividad natural en la superficie de la Tierra. Obviamente, si pierde intensidad el campo magnético, y esto pasa poco antes de la inversión de los polos magnéticos, cuando el polo norte se vuelve polo sur y viceversa, obviamente la reducción en la intensidad de los campos magnéticos puede llegar a producir algún tipo de problema en la superficie terrestre, aumenta la radiactividad natural. Pero de nuevo vuelvo al mismo argumento. La Tierra tiene 4.570 millones de años. La vida tiene como 4.000 millones de años, quizá, poquito menos, poquito más, no lo sabemos. Pero sabemos que tiene más de 3.500 millones de años de edad. Nuestra especie tiene unos 200.000 años, entre 200 y 400.000 años, según a quien le quiere usted escuchar. El género al que pertenecemos nosotros, el género zoológico al que pertenecemos, tiene quizá un par de millones de años. Y en ese tiempo, el eje de la Tierra se ha invertido muchas veces. Le digo que nada más en estos últimos 2 millones de años, se ha invertido quizá un par de docenas de veces. Si esto no ha producido la extinción de la humanidad, si esto no ha producido la destrucción irremediable de nuestra civilización, de nuestro ecosistema, pues eso me dice a mí que una nueva inversión de los polos, que sería algo perfectamente natural, difícilmente tendría alguna consecuencia demasiado negativa en nosotros. A lo mejor, por distintas razones, este cambio en la polaridad del eje de la Tierra podría producir problemas con las comunicaciones, podría afectar satélites artificiales, a lo mejor sí, a lo mejor nos sale carísimo, pero una afectación más profunda no lo creo, por esto que le acabo de comentar. Esto debe haber pasado muchas veces, nada más en el último millón de años. Seguimos con sus cartas. Hola, ¿qué tal? Gustavo Reyes. Por medio de este mensaje le solicito a usted la información de cómo funciona un calentador solar a base de espejos. Bueno, si quieren, les voy a dejar en Twitter algunos ejemplos de cómo funciona un horno solar basado en espejos. No tiene ninguna ciencia. Bueno, sí tiene ciencia, qué demonios, si no, ¿por qué estamos hablando de eso en este programa, no? Pero lo cierto es que lo que se necesita, las fórmulas, por ejemplo, que se necesitan para entender el principio de un colector solar térmico, que ese es el nombre formal de estos aparatos, concentran el calor del sol en un punto pequeño y ese calor se usa para generar electricidad, por ejemplo. Los principios matemáticos que describen el funcionamiento de estos colectores térmicos solares fueron desarrollados, algunos de ellos, por Isaac Newton, cuando escribió su tratado sobre óptica. No es algo que requiera de mucha tecnología moderna. Más bien lo que requiere es juntar pedazos de conocimiento que tenemos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, el saber que cierto tipo de materiales, los materiales oscuros absorben más calor que los materiales claros, el calcular la forma de los espejos para que concentren en un volumen pequeño la energía que reciben del sol, etcétera, etcétera, es conjuntar todos esos conocimientos dispersos y utilizarlos para un fin práctico. No hay nada de novedoso en la tecnología de los calentadores solares. De hecho, el principio básico de un calentador solar fue inventado, cuando menos en leyenda, por Arquímedes. Se acordarán que este caballero, para defender a su ciudad, que estaba siendo invadida por los romanos, desarrolló varias máquinas para la defensa de su hogar. Dicen que, entre otras cosas, agarró a un montón de personas, les dio espejos de bronce o de algún otro material que reflejaba mucho la luz, y les pidió que apuntaran todos sus espejos, la luz que rebotaba en sus espejos, hacia un cierto punto situado en la vela de un cierto barco. Al apuntar todos los espejos sobre ese punto, el barco se sobrecalentó y estalló en llamas. Esa arma de Arquímedes, que no sabemos realmente si la construyó o no, el arma de Arquímedes es el ancestro espiritual directo del calentador solar del que estamos hablando. Entonces, no hay muchos principios científicos que describir, pero de todas maneras, sí hay mucho trabajo práctico que describir relacionado con ellos. Así que les voy a dejar en Twitter algo sobre este asunto. Seguimos ya casi al final del programa, nos alcanza el tiempo para una última pregunta. Primeramente, gracias, Miki. Yo apenas llevo 2 años escuchándolos, pero espero escucharlos por muchos años más. Pues ojalá y dinos cómo hacer mejor el programa, por favor. Ya me imagino, muchos de ustedes me van a escribir que se te quite la tos. Bueno, mi pregunta es que en realidad, a sugerencia de mi novia, que me pide, te pregunte, ¿por qué si la medicina ha avanzado tanto en muchos aspectos, en los últimos tiempos algunos procedimientos son tan incómodos y molestos? En específico se queja del Papa Nicolau. Bueno, el problema es que el cuerpo humano es con mucho la estructura más compleja del universo conocido. Es lo primero que hay que tener en mente. La medicina moderna, realmente moderna, nació en el siglo XX. Muchos de los principios interesantes, básicos de la medicina, que ahora llamamos medicina moderna, nacieron en el siglo XIX, por ejemplo. Pero los principios realmente fundamentales de esa medicina nacieron en el siglo XX. Es decir, que en el mejor de los casos, mucho de nuestro conocimiento avanzado sobre medicina tiene 100 años. Apenas estamos empezando a conocer el cuerpo. Ya para concluir, muchos de los procedimientos que en el pasado eran verdaderamente espantosos se han vuelto realmente muy sencillos gracias al avance de la tecnología. Por ejemplo, el extraer un diente antes era una cosa verdaderamente dantesca. Extraer un diente. Ahora es algo bastante sencillo y es más, en muchos casos no hay que extraerlo. Antes, diente enfermo, diente que va para afuera. Y por las malas, había que agarrar entre varios a la persona, a la víctima. Había que emborracharla o dormirla o darle un golpe para que no se diera cuenta de lo que está pasando y había que arrancarle por la mala el diente. Ahora ya no pasa eso. Realmente muchos procedimientos se están haciendo más cómodos. El problema es que llevamos tan poco tiempo desarrollando la medicina moderna que no hemos tenido tiempo de desarrollar técnicas que permitan evitar ese tipo de procedimientos. Ya para finalizar, el famoso examen de próstata que es tan molesto para los señores mayores, dentro de poco probablemente se va a hacer innecesario. Cada vez hay más pruebas de sangre que permiten revelar si hay algún problema serio con la próstata, sin necesidad de recurrir a un procedimiento que es, por decirlo menos, incómodo, por lo que cuentan las personas que han pasado por él. Bueno, gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerden en Twitter, Enrique-Ganem. Y recuerden, ustedes son lo que vale de este programa. Díganos cómo hacerlo mejor. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen un bonito fin de semana. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.